vienes a mi lado llorando arrepentida, rogándome que olvide que me hiciste sufrir. ¿Acaso tú olvidaste la herida que me hiciste, esa herida que sangra y que me hace morir? Vas a rogarme porque ya no te quiero. Olvídate que un día de ti fui tu querer. Si un día me convenciste que tú a mí me querías, pero hoy que te conozco ya no te quiero ver. Conozco tu engaño, tú eres muy mentirosa, tú no has querido nunca ni tienes corazón. Déjame, te lo ruego, ya tengo otro cariño que me da sus caricias y todo el corazón. Ya conozco tu engaño, tú eres muy mentirosa, tú no has querido nunca ni tienes corazón. Déjame, te lo ruego, ya tengo otro cariño que me da sus caricias y todo el corazón.